hablar, lo sabes. Fácil no será tener que aceptar que ahora el amor no está, se ha quedado atrás y en su lugar nos ha dejado los recuerdos. Pero por favor, nada de llorar. Recuerda que hace tiempo atrás prometimos ser sinceros, decir la verdad. Cuando la pasión muriera más, y me temo que ese día llegó, perdóname. Ya tú verás que el tiempo no se detendrá, tu vida no lo terminará con mi adiós. Has de buscar un hombre que te sepa dar, que sepa en serio valorar lo que es amar. A decir verdad, ya no siento más. Es que no hay pasión, todo se esfumó. Lo siento, fue como un ciclón, todo se llevó y en su lugar nos ha dejado los recuerdos. Pero por favor, trata de entender, recuerda que el amor se va, quiere siempre más. Y ahora le tocó marchar, tiempo de volar a otro lugar. No soy culpable más, perdóname. Ya tú verás que el tiempo no se detendrá, tu vida no lo terminará con mi adiós. Has de buscar un hombre que te sepa dar, que sepa en serio valorar más de verdad.